Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 47. La frase clave es... Mi sueño es ser maestra de japonés. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Está por terminar su año de estudios en el extranjero y hoy asiste a la última clase en la universidad. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 47. La frase clave es... Mi sueño es ser maestra de japonés. Vamos a examinar el diálogo en detalle. El profesor Suzuki mira a los alumnos y dice: Finalmente, díganme sus sueños. Es finalmente. Minasan es todos. No es una partícula que une sustantivos entre sí. Yume es sueños. O es una partícula que indica el objeto de una acción. Ushiete es la forma te del verbo. Ushiemasu enseñar o decir. Le sigue kudasai por favor. La forma de un verbo seguida de kudasai expresa una petición, ¿verdad? Exacto. De modo que ushiete kudasai significa díganme. Rodrigo contesta: Boku wa nihon o isshu shitai desu. Quiero viajar por todo Japón. Boku es yo. Es una expresión masculina e informal. Wa es el indicador de tema. Nihon es Japón. O es una partícula que, en este caso, indica el lugar que la persona va a atravesar. Ishu es una vuelta. Consiste en el número ichi, uno, y el contador shu, vuelta. Veo que se dice ishu y no ichishu. En efecto, es una forma abreviada. Shitai es una conjugación del verbo shimasu, hacer. La parte masu de shimasu cambia a tai. Se usa la terminación tai para hacer una expresión de deseos. A continuación, Anna dice vacilando: Watashi wa nihongo kyoushi ni naru no ga yume desu. Mi sueño es ser maestra de japonés. Watashi es yo. Wa es la partícula que indica el tema. Nihongo es idioma japonés. Kyoushi es maestro o maestra. También puede decirse sensei. A continuación, ni es una partícula que, en este caso, indica el resultado de un cambio. Naru es la forma diccionario del verbo narimasu, convertirse. La partícula no transforma verbos en sustantivos al agregarla a una forma llana de los verbos, como la forma diccionario o la forma ta. De modo que kyoushi ni naru no es un sustantivo que significa algo así como el hecho de convertirse en maestra, ¿verdad? Exacto. Na es la partícula que indica el sujeto. Yume es sueño o sueños. Des es una expresión cortés para poner fin a la oración. Entonces, Anna quiere enseñar japonés como el profesor Suzuki. Así es. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Hoy aprendimos un verbo convertido en sustantivo en la frase Nihongo kyoushi ni naru no ga yume desu. Mi sueño es ser maestra de japonés. Quisiera saber mejor cómo transformar verbos en sustantivos. Preguntémoselo a la profesora. 私が教えましょう。 He aquí su respuesta. Para convertir un verbo en sustantivo, se agrega no o bien koto a una forma llana del verbo, como la forma diccionario o la forma ta. Vamos a explicarlo usando la oración del diálogo, que significa mi sueño es ser maestra de japonés. Para transformar el verbo narimasu, convertirse, en un sustantivo, se agrega no a la forma diccionario de narimasu, que es naru. Así se obtiene naru no, un sustantivo. De modo que mi sueño es ser maestra de japonés se dice nihongo kyoushi ni naru no ga yume desu. También puede usarse koto en vez de no, o sea que en vez de naru no, el hecho de convertirse, también se puede decir narukoto. En el caso de usar narukoto, la oración quedaría así. Nihongo kyoushi ni narukoto ga yume desu. Por añadidura, al transformar un verbo en un sustantivo que quede justo antes de desu al final de una oración, solo puede usarse koto. Por ejemplo, veamos otra manera de decir mi sueño es ser maestra de japonés utilizando esta estructura. Mi sueño es 私の夢. De modo que la frase completa sería 私の夢は日本語教師になることです. Por otra parte, si después viene algún verbo de percepción como oír o ver, solo puede usarse no para transformar verbos en sustantivos. Veamos, por ejemplo, la oración puedo oír cantar a las aves. Aves es tori. Cantar es nakimasu. Su forma diccionario es naku. De modo que aves cantando, o más literalmente, el hecho de que las aves canten es tori ga naku no ga. A continuación, poder oír es kikoemasu. O sea que la frase completa puedo oír cantar a las aves se traduce como tori ga naku no ga kikoemasu. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el rincón de las onomatopeyas. Hoy veremos algunas expresiones para describir a gente hablando o haciendo algo sin esfuerzo. Sura sura. Esta onomatopeya se usa cuando alguien habla o lee algo sin esfuerzo ni interrupciones. De modo que cuando sean capaces de leer fácilmente un libro en japonés, podrán decir que leen sura sura. Pera pera. Esta expresión describe a gente charlando rápida y continuamente o a alguien diciendo lo que no debería. También puede usarse para referirse a alguien que habla un idioma extranjero con fluidez, ¿verdad? Sí, pero en ese caso la entonación es diferente. Con ese sentido hay que decirlo de esta manera. Pera pera. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones sra sra y pera pera. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Yo... He estado leyendo manga en japonés todos los días. Ahora puedo leerlo sura sura, fácilmente, sin usar un diccionario. Este fue un año realmente provechoso para mí. ¿Les gustó la lección 47? La frase clave de hoy fue Nihongo kyoushi ni naru no ga yume desu. Mi sueño es ser maestra de japonés. La siguiente lección es la última del curso. No dejen de sintonizarnos.